Buenas noches, buenas tardes, buenos días desde cualquier parte del mundo donde nos estés escuchando en directo por Agora Sol Radio en las 3 www.agorasolradio.org o a través de radiocrimen.com.ar. Antes de partir, dulce tormento. Dos jueves ausente por esta de restricciones de movilidad que hay en la capital de España. Estamos situados en Vallecas, en el pleno pandemia. ¿Qué pasó, José? Buenas noches, saludos para todos. Bueno, aquí estamos de regreso después de... y escapados, porque estamos aquí igualito en confinamiento, pero bueno. Clandestinamente. Sí. Igualito nos bueno, vinimos a la radio. Bueno, hemos empezado la tarde de hoy. Bueno, antes de todo, recuerda nuestro Facebook, Radical Sonoro, en Twitter también como Radical Sonoro. También nos puedes buscar en Instagram como Radical Sonoro. Hoy tres entrevistas, ¿no, señor José? Sí, hoy vamos a arrancar con Deportados del Bar. La banda de Barcelona. El pana Julio. Bueno, estaremos hablando con él Venezuela. En breve, en un ratillo. Después estaremos hablando con... El pana Costa, de Los Macarras. Los Macarras. Y de Cádiz. Desde Cádiz, una banda de punk. Y ya terminando lo que será este trío de entrevistas, estaremos hablando con una... con Mariano de Smart COVID-19. Es un proyecto musical solidario dedicado a recaudar fondos por los afectados del COVID en Leganés. Bueno, hemos empezado hoy escuchando a Van Halen. El tema era Panamá, esta banda que se fundó en Pasadena, California, en los años 72 aproximadamente. Lo hemos puesto por un pequeño homenaje que queríamos darle al señor Eddie Van Halen, que fue guitarrista de esta banda, guitarrista fundador de esta banda, nacido en Ámsterdam en el año 55 y falleció el día 6 de octubre en Santa Mónica, California, más conocido como Eddie Van Halen. Su nombre era Edward Ludovic Van Halen, y bueno, una leyenda del hard rock mundial. Se desempeñó como guitarrista junto a su hermano Alex, la banda Van Halen, y que nos dejó pues hace un par de días, con 65 años nos dejó el señor Eddie Van Halen. Así que pues el sentido pésame a la familia Van Halen y a los seguidores de esta banda. Bueno, vamos a entrar en materia musical, señor José. Bueno, hoy vamos a... Sí, vamos a escuchar, vamos a empezar viajando a Perú. Y vamos a escuchar una banda que se llama Radio Garaje. El tema que vamos a colocar se llama Todo es Incierto. Esta banda peruana, fundada en Lima, por Oscar en la batería, Camilo en la guitarra voz, Fernando en el bajo, Ricardo en la guitarra voz, se forman en el 2005, han editado un par EP, Radio Garaje el 2005, Radio Garaje el 2011 y Gambaraje en el 2012. Lo que vamos a escuchar es de su último trabajo, Radio Garaje, Todo es Incierto, aquí en Radical Solo por Agora Sol Radio y por radiocrimen.com.ar. ¡Suéltalo! Duele escuchas Radical Sonoro. Sonoro. Me sinto mal, tédio viral, mas um segundo pode ser fatal. Fone geral, prisma diagonal, paralisado nessa vida banal. Sem evolução alguma coisa nos deprime, é tudo sempre igual, é sempre a mesma história. Corra pra salvar o que te resta de sublime, se não que existe ficará só na memória. Coisa nos deprime, é tudo sempre igual, é sempre a mesma história. Corra pra salvar o que te resta de sofrer, se não o que existe ficará só na memória. Acostumado com discurso retardado, a maioria só quer foder o Estado. Alguma coisa nos deprime, é tudo sempre igual, é sempre a mesma história. Corra pra salvar o que te resta de sublime, se não o que existe ficará só na memória. Sem evolução alguma coisa nos deprime, é tudo sempre igual, é sempre a mesma história. Corra pra salvar o que te resta de sublime, se não o que existe ficará só na memória. Sem evolução alguma coisa nos deprime, é tudo sempre igual, é sempre a mesma história. Corra pra salvar o que te resta de sublime, se não o que existe ficará só na memória. Hola, chavalín. Hola, nosotros somos Alas Suicidas. Y mandamos un saludo para la gente de Radical Sonoro desde Buenos Aires, Argentina. Me sinto mal, tédio viral. 2016 en Península, 1916 en las Canarias. Radical Sonoro por Agora Sol Radio en la www.agorasolradio.org y por radiocrimen.com.ar en directo. Este programa lo puedes escuchar también en diferido, en repetición, en descarriados.sai los días sábados, 16 horas. Tiempo del Este, tiempo de Estados Unidos, de Miami. Y domingos 11 de la mañana, hora de Colombia, en radiocruda.com. Hoy también tenemos las colaboraciones de Julio Magdalena con su Descanécdota Radical. Ya, José. Descanécdota Radical. Y con Carlos Palacio desde Alemania con sus entes anómicos. Lo que sonaba era Nitrónica, una banda que nos llegaba de Sao Paulo, Brasil, en el 2008 fundados. Llamada Pane. Y yo, esta formación desde el 2016 cuenta con Cado en la guitarra, Samuel en la batería, Mía en el bajo, Fernando en la guitarra, y cuenta con un álbum, videoclip y un EP lanzado este año. Y antes sonaba pues los Radio Garaje con Todo Es Incierto desde Perú, desde Lima. Bueno, acuérdate que dentro de nada vamos a empezar las entrevistas con... Lo primero que vamos a hablar es con la gente de Barcelona. Ellos están en Barcelona radicados y vamos a estar hablando en breve con Deportados del Bar. Vamos a escuchar otro tema. Esta banda también nos llega desde Barcelona. Se llaman Rec Síndrome. Esta banda se funda entre la capital, Barcelona y Sitges. Desde el 2019 están juntos. El primer EP se llamó Piloto en 2019 y el segundo EP se llama Plomo. Vamos a escuchar el tema Corro de esta banda Rec Síndrome. David en el bajo, Fabricio en la batería, Xavier en la guitarra voz, Reinaldo en la otra guitarra voz. Y ellos, como te dije, bueno, José, ellos son también de nuestra tierra, de Venezuela, residenciados en Barcelona, los Rec Síndrome. Una buena banda. Vamos a escucharlo en breve. Aquí en Agora Sol Radio, en la www.agorasolradio.org, y desde Argentina nos retransmite en directo Radio Crimen Online en radiocrimen.com.ar. Recuerda nuestro Facebook Radical Sonoro, Twitter Radical Sonoro, Instagram Radical Sonoro también. Bueno, búscanos en las redes sociales como Radical Sonoro y nuestro correo electrónico radicalsonoro@gmail.com. ¡Todo es incierto! Bueno, vamos a escuchar desde Barcelona los Rec Síndrome. El tema se llama Corro, aquí en Agora Sol Radio, en tu programa Radical Sonoro, jueves de 8 a 10 y media de la noche, hora de España. Escuchas Radical Sonoro. Salud, carajito el coño, no. Salud. Bueno, carajito el coño, bate esa vaina. Ahí, marico, espero que no me voten del trabajo. Está haciendo no, no pasa nada, papi, no pasa nada. Silencio, que nos van a botar el estudio. La bolsa, Mira, pero coño, conecta la vaina ahí, huevón, conecta la vaina. Bueno, dale, pues, afina, que esto se viene con los deportados. Pues, chicos, ¿grabamos o no grabamos? Grabamos. Radical Sonoro. Se cae a pedazos de agua. escuchas Radical Sonoro. Sonoro. Es una mierda de lugar. Atiende a los que le conviene. Un parásito renal. A ti, en coche, tómate su miseria. A los que le conviene. Un parásito renal. A pie de calle, contra de su miseria. Escuchas Radical Sonoro. Sonoro. ¡Upa! Bueno, que sonará, eran Deportados del Bar, con varios temas. Hemos puesto varios temas de Deportados del Bar. Hemos puesto, a ver, que me suene la cabeza. No, lo que sonaba era... Primero entró Hipo, una intro con Ciego de Speed. Después sonó algo de Parásito... No, en la Rambla. Después sonaron Parásito, bueno, Contramarcha, que es una banda de Venezuela, que es de Valencia, con el tema Bam Bam. Y después sonó Parásito Renal. Y al teléfono tenemos otro parásito. ¡Ey! ¡Aló! ¿Qué dice el Julio? ¡Julio! Julio, bajista de Portados del Bar. Y bueno, también bajista de Contramarcha ahí. ¡Qué bueno que lo pusieron también! ¡Brutal! Y gracias por la invitación. ¿Qué pasó, hermano? ¿Cómo va todo por allá? Coño, fino, es con coronavirus. ¡Guay! ¡Corona shit, no! Mira, pana, cuéntanos ahí cómo se fundó Deportados del Bar, chamo. Bueno, Deportados del Bar, en realidad fue una reunión, nos encontramos tres panas de Venezuela también, de Valencia, que tocábamos en distintas bandas. Y nos encontramos en un concierto todos borrachos y decidimos que teníamos que hacer música. Y bueno, semanas después fuimos a un ensayo con más cervezas y nacieron los Deportados del Bar. ¿Y por qué ese nombre, chamo? Bueno, porque a veces no nos quieren en algunos bares. No entiendo por qué en realidad. Bueno, tampoco. Nosotros queremos todos los bares. La gente sí. qué vaina, ¿no? Sí, ¿por qué será? Nosotros nos portamos bien, lo único que es que nos tomamos todo. Verga. Hasta el agua de los flores, de los floreros. Algo así. Bueno, cuéntanos ahí, para Deportados del Bar, de las letras de qué van. Mira, bueno, nosotros tocamos un punk rock ahí. Nos basamos más que todo en nuestras vivencias del día, en lo que disfrutamos, lo que nos ha pasado. Y también, bueno, siempre también tirándole al gobierno del lado que sea. Mira, cuéntame. Porque... Sigue. Bueno, del lado que sea, porque no nos identificamos con ningún lado ni nada, sino que siempre apoyamos a las cosas que son bien y lo que nos parece lo mejor. Mira, y cuéntame una cosa, ¿qué tal la acogida de Deportados del Bar ahí en Barcelona? ¿La acogida? Exacto. Ah, bueno. Pendiente. No, bueno, aquí de verdad que ha estado súper bien, ha sido súper receptivo. Nos hemos unido con varias bandas de aquí, como son Los Encabronados, la gente de Dosis, que son de aquí, de Barcelona también. Hay un sello de un colega que se llama Con Actitud Record, que siempre también está pendiente de nosotros. De verdad que la gente ha vacilado bastante. Qué brutal, pana. Y bueno, de pinga. Barcelona es una, tiene una escena muy importante. Hay bastante escena underground y de punk y hardcore. Así que es importante. Estáis en una buena zona entonces para darle. Sí, hemos tenido la oportunidad también de tocar en algunos ocupas, en algunos bares buenos también, estar metidos en la movida en estos dos años que tenemos como banda. Y ver, de verdad que sí, es una movida buena, interesante también. Siempre hay algo, bueno, en estos momentos hay que buscar bien para conseguir un toque, pero sí se encuentra. Bueno. Oye, ¿quiénes son los integrantes ahora de Deportados? Mira, en Deportados del Bar está Edmundo como batería, el señor Pelo como guitarra, Yorky como guitarrista y vocalista también, y yo, Julio, como bajista y vocalista. Habéis grabado ya una primera maqueta, ¿no? Que se llama Que caigan sus cabezas. Sí, sí, la de todos los gobernantes, incluyendo los primeritos que queremos que caigan. Sí, sí. Así mismo. Todos nos entendemos, lo que somos de aquel lado. No voy a pensar más del otro lado, ¿no? Del otro lado del charco, pues. Mira, sí, grabamos esa maqueta hace ya un año, hace poco cumplí un año. Y bueno, tiene 8 canciones. Que fue nuestro primer trabajo. Ahorita estamos grabando otras cosas. Hemos grabado grabamos como un en vivo de la misma maqueta en un estudio que se llama Stonebox, que también son super familia, nos están apoyando un montón, y en una sala también que se llama Barnaleaf, que también nos apoyaron. Ahí excelente. Grabamos 2 temas nuevos y bueno, vamos a ver qué más empezamos a sacar dentro de poco, que ya se vienen cosas buenas. ¿Y ahorita no tienen pensado por lo menos lanzarse así como un streaming en vivo, como el del otro día? El otro día estuvo hace que como un mes, ¿no? Más o menos. Sí, más o menos. No hemos planeado nada, por ahí se está hablando de unos toques o algo, pero bueno, con toda esta situación absurda de corona tal, entonces estamos aquí, bueno, esperando que nos digan si podemos tocar o no. Y si no, también está la idea, pero no lo hemos concretado. Queremos tocar en vivo aquí primero. Y Madrid, cuando se vaya todo esto, sería una buena idea de venir a Madrid, ¿no? Mira, nos encantaría de verdad, claro que sí. Tenemos pensado a ver si podemos tocar a finales de año o principios en Coruña o Valencia. Coruña, Valencia y no sé qué otra ciudad que está cuadrando Yorky. Y bueno, Madrid nos encantaría, de verdad. La movida ya también se ve que es súper buena, o sea, underground, y que más que pisar Madrid para tocar. No, vale, y eso se puede, después que salgamos de esto, que yo creo que sí, ojalá podamos cuadrar unos eventicos aquí en Madrid. Bueno, aquí hay unos locales. Bueno, yo llegando en febrero estuve en Móstoles, ¿cómo se llama el sitio? La Casica. No, esa no. ¿El Centro Social? No, es la de músico. Margarita, no me acuerdo. Bueno, lo cierto del caso es que es una cuestión de estas de músicos y tal, que una asociación de músicos de Móstoles. Okay. Y yo por casualidad caí ahí, fue el día que llegué además. Tocaron 8 bandas, entre esas Faves con Almeje. ¿Cómo se llama la banda de que se me olvida? Está nervioso, míralo. Sí, sí. No te pongas nervioso. No, tranquilo. Bueno, un poquito. Lo que tengo es calor, que no hay aire. Uy. Bueno, ahorita empieza el frío. Sí. Está sudando. Bueno, sería interesante si podemos cuadrar eso para un futuro, sería brutal. Los Deportados del Bar estarían felices. Claro que sí, vale, eso se puede. Claro que sí se puede. Oye, pana, pusimos un tema de una banda que tú estuviste tocando en ellos, Contramarcha. Cuéntanos un poco de Contramarcha, si ahí aprovechando la llamada. ¿Cómo fue Contramarcha? ¿Qué pasó con Contramarcha? ¿Qué pasó? Contramarcha, bueno, es una banda de punk hardcore que tenía en Venezuela, formada por Daniel Soto y Ali Jiménez, y bueno, mi persona. grabamos dos discos que están, los pueden encontrar en Google por Mediafire. Uno se llama Repulsión Etílica y Violenta y Distorsión, Repulsión y Desprecio y Distorsión Etílica y Violenta, lo mezclé. Y nada, bueno, hace poco estábamos tratando de grabar algo nuevo, pero bueno, estamos parados y estamos esperando a ver si ya podemos solucionar eso o qué vamos a hacer. Pero también hay una canción nueva que se llama Está Tantos Muertos Después, y hay otra, la pueden buscar en YouTube, en el canal de la banda también, Contramarcha. Tenemos más de 10 años tocando. 10 años, eso que te voy a decir. Más de 10 años tocando. Pero bueno, los integrantes, ¿estás tú aquí nada más? ¿El resto está allá en Venezuela o están aquí también? No, están los dos en Bogotá. Y bueno, estábamos haciendo grabaciones por gracias a la tecnología divina del internet. bueno, hemos podido grabar un tema, estábamos viendo qué más grabábamos y eso, pero bueno, ya les iré informando cuando tengamos algo nuevo. Brutal. Muy bien. Oye, una pregunta, lo que quieren contactar con la banda, ¿cómo lo pueden hacer? Mira, pueden escribirnos al Instagram o si quieren enviarnos un correo también, el correo es deportadosdelbar@gmail.com. También por Facebook, usamos esas tres redes en realidad. Voy a recordarle. También si quieren escuchar el disco, está en Spotify, en YouTube, todas estas cosas, también en Bandcamp. Y bueno. Y pronto en vinilo. Y pronto en vinilo, sí. Eso está. Vamos a sacar vinilo también. Sacar unos vinilos y unos cassettes. Ahorita estamos sacando la versión física, pero en CD. La estamos haciendo nosotros súper autogestionada. Y nada, bueno, ya los vinilos sí tenemos que cuadrar para. Ya eso se viene pronto. Arrechísimo. Bueno, ¿qué más? Cuenta ahí. Bueno, habla. Buenísimo. Tú eres Magallanes, ¿no? Sí, bueno, en realidad yo casi no veo deporte, yo soy más patinetero, pero sí, skate. También le iba a Magallanes. Como buen carabobeño. Ah, bueno. Claro, claro, tú sabes. Uy, no sé, yo en Valencia, tú sabes que hay malo, a la gente dice que en Valencia, ya sabes, mujeres... Que este es Barquisimeto. Nada, guara, chamo, yo soy Barquisimeto, chamo. Nada, guara. Y bueno, ya tendremos que cuadrar también para estar en Madrid, hacer un en vivo por la radio. Coño, brutal. Sí va, hermano. Sí va. Bienvenidos, de verdad. Ya lo saben, no hace falta ni invitación. Esta es su casa. Yo me estoy autoinvitando aquí. No hace falta invitación, ya lo saben. Bueno, para nada. Esta es su casa. Más nada. Que bien, bueno, bien. Hemos hablado con la gente de Deportados del Bar, de Barcelona, Julio. Con Julito, bajo y voz. Oye, para, el otro día vi, hoy estaba preparando el programa, mi vaina, y vi un video de ustedes ahí que hay en YouTube, que grabaron bastante bueno. Me imagino que fue el streaming que dejó José, ¿no? Que está grabado en unos estudios. Estuvimos grabamos con una gente que se llama Barna Leaf, que por casualidad nos ganamos un concurso que había en Instagram. La gente tiene un buen estudio, buenos equipos, y bueno, nos grabaron desde su estudio brutal, el en vivo. Los videos los pueden ver desde su canal en YouTube, y también grabamos el que es ya toda la maqueta completa. Stonebox, ¿no? En Stonebox, ahí. Y también ellos están grabando también ahorita un montón de gente, están grabando un montón de bandas, y nosotros logramos grabar unas 8 canciones, por suerte. Y bueno, de verdad que nos las pasamos súper bien ahí. También son unos chicos venezolanos, y de verdad que el lugar es increíble. A la final hay un montón de bueno, no un montón, pero sí hay unas cuantas bandas venezolanas ahí en Barcelona, ¿no? Bueno, hace un momento pusimos una que se llama REC, sí, REC Síndrome. Sí. Beethoven, Belgrado, así que yo me acuerdo así rapidito, ¿no? Pero hay más. Hay varias, hay bueno, la gente que emigra y quiere hacer algo por ahí, quiere seguir haciendo música, lo que busca la manera. Claro. A nosotros nos picaban las manos y bueno, ya tenemos 2 años dándole. Brutal, coño, yo, sabes que yo tenía la idea de empezar aquí de pinchadiscos y ya tenía todo listo y bueno, y llegó el coronavirus. Lo pincharon. Bueno, pero... Pero eso está ahí. Hace pronto, nosotros sí. Estamos haciendo también, el baterista de Deportados y yo, teníamos un año haciendo un evento que se llama el Half Week, con bandas locales y bueno, ya estaban empezando a llegar bandas de otros países, de Francia... tocaron unos raperos italianos una vez, o sea, había un montón de géneros y un montón de bandas. Qué brutal. Los miércoles, pero bueno, ahorita con todo esto estamos parados y esperando a poder empezar otra vez. Bueno, estamos hablando con Deportados del bar desde Barcelona y a la gente que nos está escuchando y quieren saber más de la banda, métete en Bandcamp de Deportados del bar. Bandcamp, tienen su disco para descargar por 5 euros de mierda. Así que así puedes ayudar a las bandas a seguir luchando y a ser autogestionada, que esto es el Punes autogestión y es lo tú mismo. Así que ayuda a las bandas, tío, a los que nos están escuchando desde cualquier parte del mundo. Métete en deportadosdelbar.badcamp, escucha la música, ellos tienen ahí, primero lo puedes escuchar sin descargar gratis, pero lo mejor es descargarlo, claro, por 5 euros y apoyar a la banda. Bueno, mi pana, vamos a dejarlo. Hola, bueno, José. Hermano, muchas gracias por la llamada, de verdad. A ti, hermano, de verdad. Gracias por el tiempo, brother. Salúdame a la gente de la banda. Coño, sí, bueno, también pronto tienen que venir ustedes para acá, vacilar algún toque. Claro, ¿verdad? Claro. La parla catalá. Ah, parla catalá. Una miqueta. Ah, bueno. Eso está. Cisplau. Eso está en los planes. Cisplau. Bueno, hermano, gracias por llamar, de verdad. Plomo Lampa. Gracias por tenernos en cuenta. Un abrazo. Cuídese, brother. Saludos. Salud a la gente. Salud. Salud. Salud a la anarquía. Bueno, vamos a escuchar un par de temas de Deportados del Bar y vamos a escuchar el tema que se llama Ciego de M y bueno, lo vamos a definir con Que Caigan Sus Cabezas, que le da el nombre a este demo de esta banda venezolana-española que están radicados en Barcelona. Vamos a escucharlos entonces. Escuchas Radical Sonoro. Go! escuchas Radical Sonoro. Sonoro. Soy Pacho Brea, cantante de Ankara, y mando un saludo y un abrazo fuerte a toda la gente de Radical Sonoro. Venga, un abrazo. Bueno, hemos escuchado temas de Deportados del Bar, nuestros primeros invitados de esta noche. Ciego de M y que caiga en su cabeza de su último trabajo de Deportados del Bar. Y estuvimos escuchando desde la isla de Curazao, allá en cerquita de Venezuela, ahí enfrente, las Antillas Holandesas, desde Willemstad, fundados en 2005, la banda Morto Cacho con su tema Almanán Perdi. Una banda que hace una mezcla entre entre holandés, español, portugués y francés, el papiamento, en otras palabras. Pachanga en la batería, Enónimo en la guitarra, Voltier en la guitarra y en el bajo está Papito. Papito hace bajo y voz. Buen nombre, ¿no? Papito. Sacaron un trabajo llamado Morto Cacho, el 2007. Bueno, recuerda que nos puedes sintonizar todos los jueves entre las 8 y 10 y 30 de la noche, hora de España, por Agorazo Radio en la www.agorazoradio.org y a través de radiocrimen.com.ar desde Argentina, Radio Crimen Online, transmitiendo en directo. En diferido nos puedes escuchar los sábados en descarriados.site, las 16 horas tiempo del este en Estados Unidos, en Miami, y los domingos por radiocruda.com a las 11 de la noche hora de Colombia. Por supuesto, también estamos en Spotify como Radical Sonoro, en nuestro iVoox también, bueno, podcast, nos podemos escuchar como Radical Sonoro, lo puedes buscar. Y nuestras redes sociales, todas nuestras redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook como Radical Sonoro. Bueno, vamos a escuchar a una banda que llega de Cádiz. Ellos son los próximos invitados. Vamos a hablar con los Macarras. Eso, vamos a escuchar un tema que se llama La Destrucción, de esta banda que se funda en Cádiz y que estaremos hablando en breve con Rubén. Con Rubén Alia Coxa, que es el vocalista de esta banda. Y ya estará echando el cuento todo. Y él le contará todo lo que es la banda. Vamos a escuchar los Macarras con un tema que se llama La Destrucción, de un trabajo del 2017. Fue grabado en el 2017, este trabajo. El trabajo se llama Que Tiemble la Tierra. Bueno, seguramente. Saludo, y un saludo por ahí para los Choppers que andan ahorita ensayando. Los Choppers. ¿Los Choppers de dónde son? Son de Caracas. Venezuela. Van a Barracuda. Combo. ¿Y están allí ensayando ahora? Sí. Bueno, vamos, saludos a ellos. Bueno, saludos a todos los que nos están sintonizando a través de las redes sociales de la Agorazo Radio, la www.agorazoradio.org, en radiocrimen.com.ar desde Argentina. Saludos a nuestros hermanos argentinos que están por allá. ¡Saludos! Y a todos los que nos siguen en las redes sociales y bueno, escuchándolo. Por cierto, Radio Crimen está organizando un festival, José, que va a estar buenísimo. Haremos especiales de este festival que están preparando, un festival acojonante de Radio Crimen. ¿Has visto por ahí su publicidad? Eso va a estar buenísimo. Bueno, vamos a estar hablando con la gente de Radio Crimen, que Matías, que es el que dirige esta radio, Radio Crimen Online. Bueno, vamos a escuchar entonces los Macarras. ¿Has escuchado otra banda tú antes? A los Macarras. Claro. Toda su discografía, además. José es gran amigo mío de hace años ya. Bueno, vamos a escuchar los Macarras. Thank you. escuchas Radical Sonoro. Mientras piensas que este mundo no está hecho para ti, todos los días son iguales. Radical Sonoro. Sonoro. Me hiciste abrazar la vida, ya no volver a mirar atrás. Bueno, seguimos con las entrevistas esta noche por aquí, por Agorazo Radio, en tu programa Radical Sonoro. Y el teléfono tenemos desde Cádiz a Rubén de la banda Los Macara. Buenas noches, Rubén. Rubén. Ya que tenemos aquí no. Ah, ya apareció. ¡Ah, Rubén! Sí, dime. Saludos, Rubén. Buenas, saludado. ¿Cómo va todo? Bien, va la cosa bien, va para adelante. Vamos aguantando la pandemia, como joven. Jodida cosa. Los Macarras, sí. Desde Cádiz. ¿Qué pasa, Quillo? Aquí estamos, cojones. Bueno, los micrófonos son tuyos, te puedes cagar en todos. En todo el mundo. En todo el mundo, lo que tú quieras. En quien tú quieras. Que vamos a empezar ya a invertir o no. Hemos escuchado el tema Nueva Crisis de los Macarras antes de entrar a la entrevista y ya vamos a entrar a la entrevista, vamos a hablar con Rubén. Rubén, ¿cuándo se funda los Macarras? Mira, pues los Macarra empezamos allá sobre el 96-97, ¿sabes? Empezamos a tocar dos componentes, uno es Manolo al bajo y yo a la guitarra, Y fuimos buscando batería y más o menos sobre el 97 así teníamos ya batería y en verdad era una chapuza de grupo, si te digo la verdad. Nos afinábamos los instrumentos, uno tocaba una nota, el otro tocaba otra. A ver, el único que esto era el batería, que era el uno creo que era que se salvaba, a ver, que venía también de otras bandas que eran mejores que nosotros, a ver, que habían aquí. Y nosotros pues poquito a poco fuimos tocando, y yo lo podría llamar como grupo a partir del año 99, que es cuando hicimos el primer concierto, a ver, que lo tuvimos que hacer nosotros, porque por el nombre del grupo, por la cinta de nosotros, por la ciudad donde vivimos, por donde íbamos a preguntar cualquier bar, pues nadie quería que tocáramos. Y entonces tuvimos que organizar nosotros, las cuatro bandas que estábamos aquí, un festival que se llamaba El Tosan de Rock, que así es como empezamos, y aquí en el campo, y fue más o menos el primer concierto que hicimos, ¿sabes? Lo hicimos con nosotros mismos, a nuestra cuenta, hicimos cuatro, y ya de ahí ya conocimos más bandas, y empezamos a movernos cada vez más, ¿sabes? ¿Y por qué ese nombre de Los Macarra? El porqué de Los Macarra, mira, te voy a ser sincero, Los Macarra como lo relacionan con el punk y demás, ¿no? Correcto. A mí aunque me vea aquí con una cresta y demás, yo no me etiqueto como punk, ¿sabes? Yo soy una persona, un ser humano, uno más, ¿sabes? Da igual que sea blanco, negro, que tenga cresta, que tenga el pelo largo, o sea como sea, lo que importa es el corazón. Eso es. Y la pregunta que me ha hecho, ¿cómo era? No, ¿por qué salió el nombre de La Macarra? Eso todo. Ahí está. Pues mira, Los Macarra no tiene nada que ver con el tema del punk. Los Macarra, mucha gente nos han dicho de que en la traducción es Sabacano, que es el que está ahí mirando a las prostitutas, ¿sabes? Y le hemos dicho que por ahí no van las ondas, ¿me entiendes? ¿No? Que nosotros no tenemos nada que ver con eso. Claro. La historia del nombre es que yo de chiquitito, yo tengo familia en León, ¿sabes? Coño, mi familia es de León también. Está ahí, muy bueno, hace mucho frío aquí, ¿eh? Bueno, pero de puta madre, el húmedo y todo eso por ahí, de puta madre. Aquí Cádiz está de puta madre, a ver qué te digo, no, todavía hace solecito, fíjate tú lo que te digo. Ay, en León tiene que hacer ahora un frío de 3 pares de huevo. Vamos, pues mira, pues subí de chiquitito una vez allí y el juguero típico bajé a la plazoleta con mi primo a jugar fútbol, tal y cual, y habían allí unos pintamonas sentados en un banco, así con chupas, con cresta, con no sé qué, con no sé cuánto, ¿sabes? Y yo como venía de un barrio imaginado, pues yo no me asusté, ¿sabes? Y me veía acercar y me dice mi primo, yo no te acerco, esos son Los Macarra, tío, ¿sabes? Y ¿esto qué pasa, tío? Bueno, pues al fin acabamos jugando a fútbol con ellos y todo, ¿sabes? Y entonces de ahí salió el nombre de Los Macarra, ¿sabes? De ahí es de donde salió realmente el nombre de Los Macarra. Y de ahí es que viene mucho antes de que yo empezara a tocar la guitarra. Y si no te gusta, me la agarras. Ese el nombre completo, pero después dejamos el título de la primera maqueta. Si no te gusta, me la agarras. ¿Sabes? Ahí en plan gaditán. Ese fue el 2001, ¿no? Aproximadamente, la primera maqueta. Sí, ese fue en el 2001, cuando la grabamos. Esta sí es muy difícil poder grabar y demás, ¿sí? Porque lo tenemos que hacer todos nosotros mismos y demás. Y es un pico la cosa, ¿sabes? Sí, también es una ciudad que no hay tanta escena como puede ser Madrid, el País Vasco, Barcelona, claro, Zaragoza. Es que si nosotros hubiéramos sido tipo del País Vasco, de Barcelona o por ahí como tú comentas, o de México, o que también hay un pelotazo que te caiga en México, o por aquí por Latinoamérica o algo. Sí, sí, mucho. Otro gallo lo cantaría, a ver qué te digo, ¿no? Pero vamos, ¿qué le vamos a hacer? Nosotros hacemos lo que podemos, tío, y si la gente nos quiere excusar, pues al que le guste bien y al que no, lo que tú has dicho, Uf. Y si no, es que si no te gusta, me la agarras. Oye, Rubén, ¿de qué hablan las letras de Los Macarras, tío? ¿Cómo? ¿De qué hablan, dicen las letras? Pues mira, la mayoría de las letras hablan de temas de droga, de temas de esta sociedad, de criticando esta sociedad, ¿sabes? También tenemos temas políticos, totalmente antipolíticos, ni de derecha, ni de izquierda, ni de Podemos, ni de su puta madre. No creemos en la política, ¿sabes? No queremos a nadie que nos diga lo que tengamos que hacer. Yo creo que tenemos cerebro, ¿sabes? Cada uno, para saber lo que tenemos que hacer. Y qué más te puedo comentar, también tenemos temas de gente de la calle, ¿no? De la gente que vive en la calle y demás, ¿sabes? Y también tenemos temas que nos han dado grupos como La Soga del Muerto. También tenemos canciones de colegas que nos han hecho letras, ¿sabes? Hablando, por ejemplo, la de El Hombre Bomba, la de Ramba hablando de la guerra de Palestina. Y esa letra no es nuestra, esa no la dio un colega, el gitano, ¿vale? Y nada, y ahora el último disco, ¿vale? El último disco va hablando un poquito más y es más diferente, ¿sabes? Cada uno se puede tomar la letra de las canciones de una manera, ¿sabes? ¿Sabes qué te digo, no? Pero más o menos en la portada lo dice todo y el título lo dice todo, que tiemble la tierra, ¿sabes? Que falta poco, vamos, que estamos viendo que el mundo nada más que hay terremotos, que si un volcán se explota, que si ahora viene un puto virus de esto, que los jóvenes no dejan casa, que ¿qué coño está pasando aquí, tío? De hecho, hemos empezado la entrevista con un tema, la destrucción, de ese trabajo, de que tiemble la tierra. Ahí está, la destrucción. Ese tema lo compusimos nosotros, pues te puedo decir que sobre el 2008, ¿sabes? Y está más vigente que nunca. Ese tema, y se grabó en el 2017, por las circunstancias que te digo, que así no podemos grabar las canciones a su inversión, ¿sabes? Porque dependemos de nosotros y es lo que tenemos, ¿sí? Claro. Bueno, yo soy testigo total de la autogestión de Los Macarras, desde prácticamente sus inicios. Siguiendo desde que estaba en Venezuela, ¿no? Años. Sí, sí. Y cuando creaste la página en el Facebook de Tierra del Sur, porque nadie de los que están ahorita en Tierra del Sur saben el inicio de esa página. ¿Puedes hablar un poco sobre eso? Que ahorita es una página de enlaces de descarga de bandas punk, hardcore y sky, pero inicialmente era otra la idea, ¿no? Ahí está, mira, te lo voy a comentar. La idea es porque yo también hago entrevistas a grupos, ¿sabes? Y se llama Tierra del Sur, ¿sabes? Y entonces mi idea era de hacer tanto, tengo una página, ¿sabes? Por Facebook, hacer un grupo, ¿sabes? Que hice ese grupo, ¿sabes? Pero puse enlaces de descarga para poner los enlaces de descarga de los vídeos por si alguien se lo quería descargar, porque estaban muy graciosas las entrevistas, ¿sabes? Cierto es, cierta entrevista hay y el que no servía ninguna de ellas, él se lo pierde, ¿sabes qué te digo? No, es que no se ha bebido una cerveza, no se ha fumado un camo, ¿sabes? y entonces, como yo empecé con los enlaces de descarga de lo que yo estaba haciendo de las entrevistas, y ya te metiste tú, Francisco, y empezaste ahí a meter descarga de maquetas, de discos, de no sé qué, no sé cuánto, y yo me quedé alucinado, tío, ¿sabes? No era lo que yo pensaba, ¿sabes? Pero fue algo que me emocionó, ¿sabes? Porque me llenó bastante, tío, porque eso no lo había hecho nadie todavía, tío, en ese tiempo, ¿sabes? Es así. Y tú tenías una cantidad de música, tío, horrorosa, tío, que es que... La tiene. Todavía. Y está el grupo activo, y yo estoy como miembro, y yo a raíz de eso, de que como no fue como yo pensaba, yo me quedé de administrador y te dejé a ti porque tú eras el que estaba llevando todo el potarro, ¿sabes? Te dejé a ti como administrador de la página, del grupo, ¿sabes? si, vamos, eso es alucinante, tío. Tú nada más que le tienes que dar a buscar y poner el nombre del grupo que te salga de la polla, del sitio que sea, ¿sabes? Y aparece, ¿eh? Te lo digo sin declaro, aparece el nombre del grupo. Sí, tío. Sí. Pero, ojo, yo lo que fui como, yo me pongo ahí como un simple servidor, porque en realidad, pues claro, sí tenía mucho material, más que todo era de bandas venezolanas, de trabajos que yo había hecho de ripeo, y también Johan Olivares, que era mi colega en la época que cuando estábamos con Sociedad LP y todo eso allá en Caracas. Y inicialmente íbamos a hacer un blog de descarga, y nació la idea de la página Punk en Venezuela, y paralelo a eso sales, es cuando estás tú con lo de los enlaces de descarga, y empiezo yo a publicar cosas ahí, porque claro, yo malinterpreté. tú también publicaste, ¿no? También descarga de cosas, ¿no? Entonces, sí, pero era puro, puro punk venezolano, que la página se llama Punk. Yo lo estaba viendo todo y me estuve descargando todo lo que subía y todo. Era muy bueno, tío, buen material que habéis subido en el grupo. Bueno, y a raíz de crear este grupo, se han creado más grupos similares. Sí, ¿sabes? Sí, pero bueno, pero cuando... Antes no había ninguno. No, sí habían blogs, pero en Facebook... Exactamente, habían blogs. Exacto, ¿sabes? Que por lo menos... Tenías que meter en el blog y descargar... Exacto. Y los hay los blogs. Como el San Andreu, que era de Xavier, el de 24 Ideas, que es muy bueno. El de Vómito, Punk Rock, que después, fíjate todo lo que se desencadenó, ¿no? Desde claro, empezar a ripear maquetas, que lo hacía él desde Valencia aquí, y terminó en un sello Punk Rock, que es lo que claro. Es ahorita, tienda y todo, impresionante, ¿no? Y todo eso es un conglomerado de eso, de un trabajo de hormiguitas, y ese grupo ahorita del Facebook son más de 4.000 personas que están ahí. Claro, y claro, se ha mantenido, no es que se han salido, todo el mundo está ahí, yo me quedo impresionado, o sea, a pesar de que uno, bueno, por cosas de la vida, pues lo tiene medio abandonado, pues yo tengo tiempo que ni publico, ¿no? A veces me acuerdo claro, y empiezo... Y lo tenemos puesto para que la gente publique. Exacto. Que, digo, ¿no? Que no lo tenemos ahí prohibido. No, ¿sabes? Ahí no hay nada de eso. Para que la gente, si tiene algún material, que lo suba. Y, pero que sea de tema de enlace, descarga y demás, claro. ¿Sabes? Que hay miles de canales de YouTube, ¿sabes? Pero vamos, también alguno sube algún vídeo o algo, tampoco pasa nada, ¿sabes? Claro que no pasa nada. Sí, antes sí, bueno, por el tema era que fue lo que se puso ahí de que no pusieran tanto vídeo, porque todas las páginas pues ponían vídeos, pero bueno, que claro, no pasa nada. Lo que anunciamos, una cosa es, porque esto es de enlace de descarga, que pongan enlace de descarga, una cosa es que es lo que pasó, que empezaron a colapsar también ahí con vídeos de YouTube, y es lo que tuvimos que anunciar. A ver, que esto no era de vídeo de YouTube, entonces ya la gente no colapsó aquello de vídeo de YouTube, ¿sabes? Ahora lo mismo, hay algún vídeo de YouTube, pero hay 10 enlaces de descarga, pero ya no es lo que tú mides en el resto, es que es meterte y es lo que es, porque creamos nuevo, que no, que es la diferencia del blog, que esto está en Facebook y está en grupos de Facebook. Así es. Pone tierra de su enlace de descarga. Y se van a poder descargar lo que quieran ahí. Ahí está, no hace falta ponerte a mirar desde qué año llevamos poniendo maquetas ni nada, sino simplemente te tienes que meter o en buscar o poner fotos y ver las fotos de todas las portadas de los discos. Exacto. Que te guste y te lo descarga, ¿sabes? Gratis, ¿sabes? Aparte del material que hay, para terminar aquí, porque nos fuimos por un lado que ahorita vamos a seguir hablando de los macarras, para los que están sintonizando. Lo que pasa es que este tema es muy interesante, porque de ahí vino muchos otros grupos que hicieron lo mismo. Exacto. Fue también lo que me dejó a mí alucinado. Y ahora tú me dices que yo vuelva a retomar la página, y yo estoy dispuesto a retomar la página. Claro, que ese trabajo tenemos que hacerlo. Hay que seguir. Hay que dar caña ahora. Eso. De la cizaña, ¿vale? Oye, Rubén, ¿cuánto trabajo tenéis ya editado los macarras? Mira, pues tenemos nada más que las tres maquetas. Si no te gusta, me la agarra. Y pam, pum, y lo mató. Y te tiemblen la tierra. ¿Sabes? El que tiembla la tierra son 20 canciones. Esto es un disco completo que dura una hora, ¿sabes? No sé si la gente la ha escuchado entero, pero la gente debería de escucharse de ese disco entero, ¿sabes? Oye, por cierto, y... la última vez que vino los Macarras a Madrid fue el 2018, puede ser, en febrero. Pues no me acuerdo si fuimos en el 2019 o en el 19, creo que fue. En el Jeve, fue en el Jeve, ¿no? No recuerdo, no sé, pero me han dicho por ahí, es que tenemos un cenizo, tío, que te cagas. Me han dicho por ahí de que ese fue el último concierto que hizo Leve en Madrid, ¿ya ves? Sí, es verdad. Oye, otra cosa, estás sintonizando el programa Chus y te manda saludos y agradecerte el mensaje que le pusiste en el último disco, una dedicatoria que le mandaste a ella en el disco. Ahí está, y te quiere agradecer también eso. Ahí está, no, las gracias a ella por todo lo que hace, ¿sabes? Vamos, nadie hace lo que hace ella, ¿eh? ¿Sabes? Así sin cobrar y, a ver, así de corazón, nadie lo hace, ¿sabes? De aquí le mando yo las gracias a ella, así, ¿sabes? Bueno, estamos hablando con Rubén de los Macarras, esta banda gaditana de Cádiz. ¡Oé! ¡Oé! ¡Mucho Cádiz! ¡Oé! ¡Oé! ¡Ese callo, oé! ¡Ahí! ¡Los cojones! Bueno, pero fíjate, Rubén... Oye, estaba en primera, ¿eh? Sí, sí. Hombre. ¿Qué mira, sería? Te voy a comentar antes de seguir, pues como estamos con lo de los discos, ¿vale? Te voy a comentar porque tenemos ya canciones nuevas, ¿vale? Que algunas están por internet, ¿sabes? Y queremos grabar un nuevo disco. ¿Sabes? Y estas canciones, pues, te comento que, vamos a ver, por ejemplo, hay una canción que está por internet con un audio de móvil, porque surgió con el estado de alarma, pero hice un montaje en una jarta de guapo de vídeo y puse la letra, y la letra encajaba con todo lo que había pasado aquí, ¿sabes? Y es eso, que el estribillo dice miedo y terror por tus armas de destrucción, ¿sabes? Porque es lo que están causando, miedo y terror, y el miedo y terror lo que hace es bajarte las defensas, ¿sabes? Porque así nadie ha dicho de que no sé qué, ¿no? Todo el mundo te está metiendo cizaña y te está metiendo miedo con todo lo que está pasando, ¿sabes? Entonces tenemos este disco, esa canción, y el título no tiene nada que ver con lo que habla la letra, ¿sabes? El título lo hicimos en plan gaditano, ¿eh? Porque pensamos a ver qué es lo que pasaba, ¿eh? A ver cuántos pervertidos pinchaban en el enlace, ¿sabes? Y le pusimos el nombre de porno gratis. ¿Sabes? Y escúchame. ¿Le han pinchado mucho? Tiene un audio de móvil, ¿vale? Que es una mierda, te lo digo yo, incluso, que es una mierda, lo tenemos que grabar en condiciones, ya sonará ya mejor, ¿sabes? Pero es la canción que más reproducciones tiene de todo mi canal. Claro, pero es que es... Y por donde lo he movido a un lado y por otro, ha ido el virus detrás de la canción, ¿sabes? Entonces, eso es peor que la pandemia, entonces. Cocha, echa el cuento de... Tú estabas diciendo ahorita que los Macarras, pues, han sido una banda, pues, muy underground, muy muy subterránea, dentro del... Vamos a hablar de lo que es la movida de Cádiz y de Andalucía, ¿no? Este... Uh-huh. Pero yo sé, y por lo que hemos conversado y todo, que tú has girado por prácticamente toda España o parte de España. No solo has estado en Madrid. Cuéntanos un poco de eso. Pues hemos estado por el País Vasco, hemos estado por Zaragoza, hemos estado por Barcelona, por Valencia, en Madrid. Y no sé, así que en el País Vasco hemos estado 5 veces, ¿sabes? Y así que se me ocurra, ya fuera parte, ya todo lo demás es por Andalucía, Jaén, Málaga, ¿sabes? Y lo que es Andalucía y hoy, ¿sabes? Nosotros no estamos acostumbrados a mucha gente, nosotros somos de... Nosotros somos, éramos ya, antes del estado de COVID, éramos nosotros de aforo limitado, ¿sabes? Nada más que permitíamos que entraran 10 personas. ¿Entiendes? ¿No? Y tocábamos para esas 10 personas y después nos pegábamos la noche con las 10 personas y pasándonos de puta madre. De fiesta. Claro, aquí no viene nadie, tío, aquí no hay pum, ni hay nada, esto es el desierto del pum, es lo que digo yo, anda, el desierto del pum, tío. Oye. Y otros dicen que esto es África del Norte. Oye, Rubén, ¿y quiénes son los integrantes de los Macarras actualmente? Pues mira, no he tenido muchos cambios de formación. ¿sabes? Y ahora actualmente, ¿vale? Así nos hemos titulado otro, guitarra se llama Ángel, bajista es Papa, batería es el enemigo público número uno y el guitarra es el Pocha 666. ¡Uy, satánico! Ya, suma los nombres, júntalo todo, y si el último disco era que tiembla la tierra, como te estoy comentando, que tenemos que más nuevo, pues imagínate tú el discazo que va a venir ahora. Bueno, vamos a esperarlo. ¿No? Claro, vamos, pues tenemos otra canción nueva que se llama La Batalla Comenzó. Oye, y a la gente que nos está escuchando, ¿cómo pueden contactar con la banda o cómo pueden escuchar material de la banda? Pues mira, muy fácil, muy sencillo, nada más que tiene que poner Los Macarras en Google o en YouTube o en Facebook o donde quiera en buscar, ¿vale? Pero hay que tener un pequeño detalle, que hay que ponerlo con K, no con C. Así como Radical, que es con K. Ahí está, con K de kilo, de muchos kilos. A ver, si son muchos kilos, mejor. Mejor. Mejor, mejor. Bueno, Rubén, tío, muchas gracias por el tiempo y tómate una cerveza a nombre nuestro. Venga, a vuestra salud. José. Un abrazo, hermano. Estamos en contacto, seguimos en contacto. Venga, ya seguimos en contacto. Un fuerte abrazo. Dale, salud. Salud y anarquía. Venga. Gracias, hermano. Cuídate. Chao. Venga. Bueno, esa fue la entrevista con Los Macarras, con Rubén, de la banda de Los Macarras, esta banda gaditana que se las traes bien extraída. Vamos a escuchar un tema de Los Macarras, El Beso de la Muerte. Y ya estamos preparando la siguiente entrevista con la gente de Smash de COVID-19. Estás en Radical Sonoro por Agorasol Radio todos los jueves de 8 a 10 y 30 de la noche en la www.agorasolradio.org o a través de radiocrimen.com.ar desde Argentina. En diferido, sábado 16 horas, tiempo del este, Miami, por descarriados.site. Y domingos 11 de la mañana de tiempo de Colombia, hora de Colombia, en radiocruda.com. Nuestro podcast lo puedes escuchar en Agora Sol Radio, nuestra página de la radio, tenés el podcast del programa. Si has llegado tarde o quieres escucharlo más tarde, lo que sea. Y nuestros podcasts anteriores. Y también puedes escuchar Spotify, en Radical Sonoro también puedes Spotify, también con su podcast y en iVoox. Así que vamos a escuchar Los Macarras, El Beso de la Muerte. Yeah. escuchas Radical Sonoro. Por el pan y la miseria, en el barrio esquivando policía, el gobierno que Bueno, seguimos aquí en directo por Agora Sol Radio en www.agorasolradio.org en tu programa Radical Sonoro, y tenemos a Mariano al teléfono. Buenas noches, Mariano. Hola, familia, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Mariano? Saludos, Mariano. Hola, gente, ¿qué tal, chavales? Pues aquí estamos, bien, bien. Estamos, pese a todo, resistiendo, luchando. Sí, no queda otra. Estamos hablando con Mariano de Smash de COVID-19 o Smash de COVID-19. Smash es como enterrar al COVID-19. Es un proyecto que se origina en Leganés, y que mejor que Mariano nos cuente cómo ha sido este proyecto, qué se hace en este proyecto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo nace? Pues sí, bueno, esto nace justo al albor de los problemas con la COVID aquí en Leganés, que es una ciudad del sur de Madrid. Y bueno, aquí justamente, además, en nuestra ciudad, pues afecta con mucha fuerza. No, de hecho, el que os habla perdió a su padre con esta dichosa pandemia. Lo lamentamos muchísimo. Muchas gracias. Y bueno, pues con los amigos en casa, confinados y demás, todos tenemos mucha pasión por el punk, por el hardcore, ¿no?, por la música, por el arte. Y bueno, pues con los grupos de WhatsApp y de Telegram nos empezamos a mandar información, y vimos que un colectivo de San Diego, California, Safe Inside Records, una disquera de hardcore punk do it yourself, había editado un disco recopilatorio para recaudar fondos para los trabajadores de allí, de San Diego. Y entonces, pues, alguien dijo: oye, aquí en Leganés, tío, que estamos también pues muy fastidiados con la COVID, ¿por qué hacemos un poco lo mismo? Y nada, pues nos pusimos en contacto. Todos tenemos muchos colegas que tocan en grupos, trabajamos con otros colectivos también, como Hardcore Hits Cancer de Barcelona. Y bueno, pues eso nos sirvió para conocer a muchas bandas, y en poco tiempo, una semana, semana y media, ya teníamos el primer impacto de Smash de COVID. Y bueno, pues empezamos a recaudar fondos para la gente de Leganés, pues que se han quedado pues también un poco sin trabajo y con dificultad por la culpa de la COVID. Y bueno, a través de los vecinos de Leganés, que han montado una red de apoyo mutuo, pues todo lo que fuimos sacando con la venta del disco en Bandcamp, pues lo fuimos dando, y así fue la historia. Interesante, la verdad, en este momento de pandemia que estamos viviendo en todo el mundo, y inclusive, bueno, todo en pandemia, pérdidas de familiares, pérdida de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. De verdad que es una iniciativa impresionante, que muy poca gente, la verdad, lo ha hecho. Bueno, como tú dices, salió en Estados Unidos la idea, pero ustedes la idea la tienen, la sacaron aquí, en Leganés, muy cerquita de Madrid. Es un proyecto muy, muy, muy bello. Sí, sí, sí, sí, un proyecto, de verdad que me quito el sombrero. Por cierto, ¿los fondos a dónde van? ¿Cómo es esto, este pago? La gente se descarga el disco, ya no vas a decir dónde se puede descargar el disco. ¿Y ese dinero a dónde va realmente? Sí, mira, el disco, tenemos ya dos volúmenes. De hecho, estamos ahora recientito, sacado el volumen 2, es más de COVID, que salió el 18 de septiembre, y el dinero va para la red de apoyo mutuo que se ha formado en Leganés, que lo han formado las asociaciones vecinales, o sea, grupos de vecinos de los barrios de Leganés, al margen de la política y sociedad civil, digamos, se organizó por barrios y crearon esta estructura, que es una red de apoyo que acoge pues a las familias que están sin trabajo, que precisan de ayuda pues de alimentaria, de medicinas, apoyo psicológico. Y bueno, pues todos los fondos que recogemos a través de la descarga del disco, que se puede descargar en Bandcamp, en smashdecovid19bandcamp.org, ahí te puedes descargar a partir de 2 euros, pues pones 2 euros mínimo, y de ahí en adelante pues te llevas 19 canciones más una intro en cada disco, de grupos de hardcore, punk, rock, metal. El último disco también hemos abrazado la música urbana también, porque el barrio suena muy diferente, por supuesto. Tenemos también rap, hip hop, y bueno, pues muy completo y muy apetecible, y mucha energía también para estos momentos tan tan chungos. Y bueno, me decías que era una cosa muy linda, muy bonita, por supuesto, pero lo es, porque tenemos a estas bandas tan maravillosas y nuestra escena underground, que son gente amable, que son gente talentosa, y que no duda un segundo en poner su arte, su compromiso, su talento, su tiempo al favor de los más necesitados. Solidarios. Gente solidaria. Bueno, para mí el hardcore, el punk y ser solidario es lo mismo, ¿no? ¿Sabes? Sí, va cogido de la mano. Efectivamente, para simplemente la esencia del hardcore, el movimiento hardcore se crea a través de comunidad, ¿no? Todos los que participan, ya sea con su banda, escuchando esas bandas, editando discos, haciendo fanzines, echando fotografías en los conciertos, difusión de radio como vosotros, todos somos una comunidad, ¿no? Ahí no hay artista y receptor, somos todos lo mismo, somos una red que tejemos en todo el mundo y, bueno, pues en este caso ha servido también, junto con el punk, el rock and roll, por supuesto, el metal, ha servido para echar un cable a las familias y a los compañeros vecinos, en este caso de Leganés, ¿no? Que están en esta cuerda floja y están tocando el fondo y, bueno, pues por lo menos estar a su lado y ayudarles con lo que podamos. Bueno, hemos escuchado, ante la entrevista hemos escuchado Atención, con el tema Camina y Revienta, y estuvimos escuchando también a otra banda que se llama, lo otro diré, Golpe de Gracia, con Antorchas en el Paraíso. Pero eso es un inicio, porque como dice Mariano, los dos discos traen 20 canciones, bueno, una introducción más 19 canciones, pero hay bandas como La Zurda, Expósito, Siniestres, Cascarrabia, MBA, Dispersión, Mapache, Kings of Rage, Corrosive, Morquille, Crusty, Cielo Protección, La Rage, La Inquisición, Hard and Cheap, Bad Mongols, The Black Jack, legendario del hardcore melódico de aquí de la capital, Brooklyn Jerry, Loader y un largo etcétera. En uno de los discos, el otro disco también tiene 20 canciones. O sea, no te vas a aburrir. Los dos discos tienen 19 temas, lo hicimos un poco, bueno, por el tema del Smash, por el COVID-19, queríamos generar 19 vitaminas, 19 vacunas sonoras contra la enfermedad, y luego en el primer disco abrimos con la introducción, yo os comenté que perdí a mi padre, ¿no? Y a raíz de eso escribí una carta, bueno, como forma de exorcismo, de ayuda, ¿no? De sacar un poco para afuera toda la mierda que tenía, y bueno, pues la escribí, iba a ser algo anónimo, pero al final la moví por los amigos, mis amigos a su vez empezaron a moverlo por otros sitios, salió en prensa y en radio, y un compañero de radio, Javier Gallego, de Carne Cruda Radio, sí, bueno. Pues la leyó, sí, es un compañero en todos aspectos, y bueno, la leyó, sirvió de intro para el primer disco, luego Lauder, que es un compa también que se dedica a producir grupos de hip hop, también nos ha hecho una intro exclusiva para el disco, esa exclusiva no se ha editado en ningún otro lugar. Y bueno, pues sí, la verdad que tenemos material muy bueno de muchas bandas. A la hora de Tensión encima son, bueno, son de Leganés, es un grupo de punk siniestro, hardcore radical de Leganés, que tiene mucha pegada. Golpe de Gracia también son de Leganés, aunque no viven de Leganés, pero como decimos en Leganés, los de Leganés somos, pues mire, donde nos da la gana, así que están ahí esparcidos por muchos sitios. Y bueno, pues hay bandas de Noxel, una banda de Euskadi que canta encima de euskera. Tenemos a Kid of Rage, ¿sabes? Una banda de hardcore de Barcelona que también utiliza el catalán. Tenemos temas en inglés, en castellano, o sea, como ves, multicultural, global, como es la música y como es por desgracia la enfermedad, ¿no? Que afecta a todo el mundo por igual. De verdad que me gusta mucho el proyecto, de verdad. Esto es algo que tenía que salir y viene de la mano de ustedes, la Chusma Crew, ¿no? De todos ustedes, ¿no? Eso es, Chusma Crew es un, bueno, es una cosa, como decimos aquí, de niños grandes, ¿no? Es una broma que surgió un día al albor de unas cervezas y de unos conciertos de hardcore, ¿no? Y se creó, bueno, la verdad que no tengo, creo que fue por un periodista de estos fachas que escribió algo de no sé quién y puso la Chusma al arcoide, ¿no? Pues nos gustó y le dimos la vuelta, ¿no? Y pues lo adaptamos a nuestro grupo de amigos y de amigas, y al final, bueno, lo que fue una broma así un poco para pasar el rato, se convirtió en parte del colectivo. Damos soporte a Hardcore Hits Cáncer aquí en Madrid, que es una organización que recauda fondos para la lucha contra el cáncer infantil, también a través del hardcore, de la música rock, el metal, punk, y ahora mismo, pues, la Chusma Crew, casi todos, porque somos muchos, estamos esparcidos por ahí, como el virus también, hemos creado más de COVID, vamos ya por el segundo volumen, y bueno, pues estamos muy contentos y bueno, estoy muy agradecido porque hiciste el proyecto que es muy lindo y es verdad que bueno, sirvió un poco también para nosotros, para estar vivos, ¿no? Para tener esa capacidad creativa en marcha, ¿no? Pese a todo el confinamiento y también, bueno, estamos consiguiendo abrir el la música, estamos llegando a mucha gente, a muchos amigos hoy con vosotros de Radical Sonoro, que estamos muy agradecidos, por supuesto, de que nos deis voz. Con mucho gusto, hermano. Para llegar a más gente, y estamos consiguiendo pues que, por lo menos también, aparte de recaudar fondos para los hermanos que están en peor situación, también, ¿no?, pues disfrutar de la música, que es nuestra pasión, es lo que nos mueve el corazón, es lo que hace que vibremos a diario. ¿Qué iba a decir, no? La música, lo importante que ha sido en nuestras vidas en estos momentos tan chungos, ¿no? También hago un llamado desde aquí. Nuestro acompañante, nuestro compañero. Compañera vital, y yo hago desde aquí también un llamado a toda la gente que colabore, que apoye a su escena local, ¿no? De su barrio, de su pueblo, de su ciudad, porque en la escena local ahí están los grupos que son como tú, ¿no? Que en este caso hay muchos conocidos, pero otros tantos ni conocemos. O sea, hay muchos grupos que ni les conocemos, ni saben dónde está Leganés, seguramente muchos, pero simplemente por colegas, de amigos, se han ido enterando. Y bueno, no solo, diré que no solo han dicho, tienen mi canción, tienen mi tema, pero aparte tienen mi persona para lo que haga falta, ¿no? Y eso es una cosa pues, que a uno le emociona, porque se ve que pese a todo, pese a mucha gente que nos gobierna, a muchos poderes que nos quieren manipular, todavía somos capaces de tejer esa red solidaria entre nosotros, ¿no? Y entre nosotras, y seguir vivos y seguir con la música respondiendo ante tanta adversidad. Yo me quedo impresionado, Mariano, de verdad, y yo creo que la gente que está escuchando, y bueno, lo que van a escuchar después, que no en el podcast, pues tomarán la iniciativa también en otras ciudades y en otros municipios, porque de verdad que más allá de lo que es el punk, el hardcore, es el fin de lo que están haciendo ustedes. El fondo, ¿no? Es el fondo, ¿no? La ayuda, el compañerismo, la unión, además, porque me imagino que muchos no se conocían o habías escuchado, y ahorita a raíz de todo esto pues se creó una hermandad. Sí, como un colectivo, prácticamente, ¿no? Efectivamente, tú has dicho algo muy importante. Nuestro objetivo principal y el objetivo básico y el por el que estamos peleando es porque la gente colabore con sus 2 euritos, si puede con un poquito más, pero también somos conscientes de que ahora mismo incluso 2 euros para mucha gente es muy difícil, ¿no? Porque está sin trabajo, por la situación que golpea. Pero si esto sirve, por supuesto, para que alguien en México, alguien en Panamá, en Estados Unidos, en Kenia, no sé, donde sea, en Jamaica, en Sudáfrica, en el Congo, en Japón, escucha esto y le sirve de ayuda y le sirve para crear en su comunidad algo parecido, para poder recaudar fondos, o simplemente, bueno, le sirve para estar vivo, estar despierto, para descubrir bandas también maravillosas que hay por el mundo, ¿no? Estaremos muy, muy, muy contentos, ¿no? Claro, ya se está haciendo el trabajo. Oye, ¿cómo va la, y por cierto, cómo va la descarga? ¿Cómo va eso? Pues mira, la descarga va fenomenal. De hecho, estamos sorprendidos. Hemos llegado a unos niveles de impacto, incluso hemos recibido. Claro, lo bueno que tiene Internet, porque Internet tiene muchas cosas malas, ya sabemos, que tiene mucha. Sí. Bueno, hay que saber un poco cribar y diferenciar lo útil de lo secundario. Tiene cosas maravillosas, como por ejemplo Radical Sonoro, que son cosas. Gracias, hermano. Gracias. Tiene estas cosas de que de repente un tipo, una tipa de Estados Unidos o de Francia o de otros países nos ha comprado el disco, ha colaborado con nosotros, ha contado, que esto es muy importante, a sus colegas, a su entorno próximo, que hay una gente en Leganés, que hay una gente en Madrid, en España, en el mundo, que está haciendo algo por los demás con la música y está sirviendo para que todo esto se vaya moviendo del boca a boca, de lo que siempre ha sido el hardcore y el punk, ¿no?, que hablamos, ¿no? Esta comunidad que cada vez es más global y aunque seamos poquitos, estamos en todos los sitios, ¿no? Esos poquitos que estamos en todos los sitios, cuando hacemos una cosa uno, se expande como una onda expansiva al resto, ¿no? Sí, como un tsunami. Sí, igual que un tsunami. Tsunami solidario, un tsunami de distorsión y de buena vibra. Y bueno, pues la verdad que estamos sobrepasados por la respuesta, ¿no? Tú también decías por ahí que mucha gente, incluso, bueno, pues gente que no escucha hardcore, no escucha punk, pero saben de lo importante que es en este momento colaborar, ¿no? E incluso, bueno, pues mucha gente dice, bueno, pues mira, aquí en España se habla mucho, ¿no?, de Madrid, que hemos tenido vecinos poniendo música horrible durante el confinamiento, y esto ha sido como un arma de venganza, ¿no?, de poner a todo trapo a los Barenfields, ¿no?, de La Bruja, a Tensión, a The Fall of Atlantis, ¿no?, a Canyon, a bandas de metal y metalcore. Pues bueno, los vecinos han tenido que bajar un poquito la guardia porque estaban viendo que la respuesta era muy poderosa, ¿no?, por esta parte. Pues diré a los vecinos que colaboren, más bien. Sí, por supuesto, aquí estamos para que todo el mundo colabore. Es muy fácil, es entrar en Bandcamp, en la plataforma Bandcamp, clicas Smash the COVID y ahí te lleva ya a los dos discos. Y ya te digo, te vas al disco y bueno, pues si la gente más o menos conoce el Bandcamp, es muy, muy intuitivo, como todo en internet, te vas a la pestaña que te indica dónde hacer el pago y puedes poner tu tarjeta de crédito o tu PayPal, que también puedes poner PayPal, y toda la pasta, todo el dinero, esto es muy importante, nosotros no recibimos ni un duro. Está vinculado a la cuenta de la Asociación de Vecinos de Leganés, de la red de apoyo mutuo, y cada céntimo que va para ellos, y ellos lo emplean en comprar medicinas, en comprar material higiénico, pues como compresas, tampones, fenomenal. Pañales para los bebés, leche, comida, también apoyo psicológico, porque también están gente pues, que trabaja en el ámbito de la medicina. También tenemos compañeras de la red de apoyo al refugiado en Leganés, que trabajan con la gente que viene de aquí a buscarse la vida, y bueno, pues ahora encima tienen ese doble rechazo, ¿no? Que es el rechazo de poder estar contagiado y el de ser extranjero, ¿no? Entonces, bueno, pues toda esta gente maravillosa, todo lo poquito que llegue, insisto, 2 euros, aunque parezca poco, con 2 euros se compra un litro de leche, una barra de pan y un paquete de arroz. Y eso. Un día a mucha gente le pones una sonrisa en la cara con eso. Correcto. ¿Y estás pensando en sacar un tercer disco de Summer of the COVID? Pues bueno, a ver, te cuento. Es verdad que la respuesta del grupo fue abrumadora y bueno, pues hemos tenido que seleccionar por orden de entrada los que van llegando y hemos confeccionado 2 discos de momento porque también pensamos que tenemos que ofrecer un producto atractivo también, ¿no? Sí. Musicalmente, porque queremos, eso nos aplica, ¿eh? No queremos decir que no está bien, pero creemos que saturar un disco con muchos temas, al final se tiene ese concepto de disco, ¿no? Yo soy de la vieja escuela, de escuchar un disco, ¿no? De principio a fin, todavía tengo esas manías, y pensamos que a lo mejor hay material que no hemos podido sacar todavía, le haremos un uso similar, y yo no me quiero aventurar a decirte que vaya a haber un tercer Smash de COVID, pero seguro que algo haremos con esa música y, bueno, puede ser, por supuesto, un remake de COVID 3 o cualquier otra cosa. En el momento, bueno, tenemos recién sacado, no llega ni un mes, el volumen 2. Tenemos promoción por delante, tenemos que convencer a mucha más gente, tenemos que seguir llegando a cada rincón del planeta con este segundo disco. Así que ahí estamos centrados en esta promoción de este disco y, bueno, ya se verá. Bueno, hablando de llegar al planeta, para que este disco se maneje, se venda, se autogestione todo esto por este motivo de favor a los afectados por el coronavirus en Leganés, el apoyo para todos ellos y ellas. También lo puedes buscar en las redes sociales como en Instagram, en Twitter, en Facebook y en YouTube. Puedes buscar a Smart COVID 19 para que te conectes con ellos y todo eso. Si hay alguna banda que nos está escuchando ahora y quiera participar o lo que sea, o quiera participar con su música o como persona, lo que sea, ¿cómo pueden contactar con ustedes? Sí, bueno, mira, antes de hacer un inciso, que has mencionado las redes sociales, el canal de YouTube, que estamos ahora con él recién salido, estamos también generando contenido, de momento es contenido de las bandas que participan, queremos nutrir al YouTube con material exclusivo. Estamos en proceso, todos tenemos trabajo, por fortuna hoy en día, es una fortuna. Sí, toca madera. Tenemos familia, tenemos hijos, también la mayoría, entonces tenemos poco tiempo, pero es la idea. Y invito, por favor, a la audiencia que se meta en YouTube. Sabéis cómo funciona este YouTube, ¿no? Que hay que darle ahí a la suscripción para generar más impacto, para llegar a más gente. Invitamos a que se suscriban y a toda la gente que nos quiera contar cualquier iniciativa que le parezca bien, hablarnos, a las bandas que quieran ponerse en contacto con nosotras, pues bueno, a través de Instagram, a través de Facebook, a través de Twitter, ahí tenemos las redes sociales. Hoy en día pues es un poco lo que todo el mundo utiliza para comunicarse, pues es más de COVID, es más de COVID-19, hoy en día es fácil buscar, no me sé exactamente, vas a disculpar la extensión, pero bueno, poniendo en Facebook es más de COVID, ya seguramente que hoy en día la gente pues todos sabemos un poco bucear por internet y por ahí nos pueden contactar. Bueno, Mariano, muchas gracias por tu tiempo y de parte de Radical Sonoro te damos un gran abrazo, primero personal, un abrazo solidario y por supuesto un gran abrazo para todos los que hacéis esta realidad y este proyecto tan solidario, de verdad. Y cuentas con nosotros para difundir esa idea. Yo personalmente ya en lo que llegue ahorita a la casa, al piso, pues me voy a poner a trabajar, a difundir eso y por todos lados, para que aparte de que conozcan el trabajo que están haciendo, pues apoyen. Y bueno, y si pueden surgir nuevos proyectos como el de ustedes, bienvenido. Y bueno, y a los que nos están escuchando, es más de COVID-19.com, métete ahí y colabora. Desde 2 euros, colabora para esta buena idea, este proyecto solidario. Mariano, hermano, muchas gracias y cuídate, hermano. Un gran abrazo. Bueno, me gustaría, por favor, deciros simplemente unas palabras. Muchas gracias a vosotros por darnos voz, darnos difusión, por crear estos programas tan alucinantes que hacéis, por dar difusión a nuestra cultura underground. Estamos muy contentos con Ahora Sol, vuestra plataforma de radio, y nos han dado la voz también en radio, en Barrio Canino. También claro, nuestros hermanos de Barrio Canino. Hermanos, Juan Carlos, También estuvimos con Hardcore His Cancer, estuvimos en Espacio Común, 15 en Espacio Común. Y bueno, simplemente me permites que les mando un beso a mi mujer, a mis hijos, que siempre han estado conmigo en estos momentos tan difíciles. Y a mi otra familia, la familia que no es de sangre, que es de barrio, que es de cemento, que es la Quisma Crew. Y nada, pues adelante por ellos y a seguir todos en pie. Y muchas gracias de nuevo. Y solo el pueblo salva al pueblo. Un abrazo, hermano, de verdad. Salud. Otro, salud. Bueno, era nuestro último invitado de esta noche, Mariano, desde Leganés, con su Smart COVID, ese solidario, ese proyecto solidario importante, y de verdad me quito el sombrero. Vamos a escuchar una banda que se llama Barren Files, con su tema Palm Street, que está dentro de uno de estos compilados, y volvemos aquí en Radical Sonoro, por Agora Sol Radio. Radical Sonoro. Y ahora con ustedes, Julio Magdalena y sus Descanécdotas. Un poco de historia, humor y sarcasmo para los amantes de la música punk rock y post-punk. Durante un tiempo estuvimos en peligro de ser respetables. Célebre frase para la historia brindada por Keith Richards en 1966. Sticky Fingers fue el primer LP que The Rolling Stones sacó con su propio sello y el primero en alcanzar el número uno a ambos lados del Atlántico. Este fue el primer álbum donde aparece el popular logotipo de la discográfica, una boca sacando la lengua, inspirada en los labios de Mick Jagger. Posteriormente, se convertiría en el símbolo de la banda y en el logo más famoso en la historia del rock and roll. Irresistibles riffs de guitarras, melodías sencillas, estructuras simples y pocos acordes acompañan a letras controversiales e indecorosas con cierto trasfondo oscuro y de corte social que hacen referencia a la esclavitud, el sexo interracial y el uso de drogas. La grabación del álbum comienza en diciembre de 1969 y se realizó de manera intermitente, muy condicionada por las drogas, concluyendo en enero de 1971. Gran parte del material se grabó en un estudio móvil que poseían los Stones, instalado provisionalmente en el sótano de un chalet que Keith Richards alquiló al sur de Francia, llamado Villa Nelcott. Este había sido usado durante la Segunda Guerra Mundial como un cuartel nazi, y las sesiones de grabación se realizaron alimentando el estudio con la electricidad de las vías ferroviarias aledañas. La portada del álbum, cortesía del líder del movimiento pop art Andy Warhol, muestra la entrepierna de un hombre vestido con unos pantalones jeans ajustados, con una cremallera auténtica que se podía bajar y un cinturón simulado con cartón, el cual, al ser desabrochado, revelaría la ropa interior del hombre y simultáneamente serviría de funda protectora del vinilo. Para la parte trasera se utilizó una foto de igual tamaño que la delantera, pero con el culo de un hombre. Todo ideado para simular la mayor realidad posible. Finalmente, esta portada se convertiría en la portada icónica en la historia de los Stones y la alegría de un sinfín de coleccionistas del mundo entero. De fondo suena Sister Morphine, track número 8 de este perverso álbum, el cual, junto con la portada, fue censurado en España y sustituido por una versión en vivo de Let It Rock de Chuck Berry, debido a su alto contenido erótico. La portada sustituta muestra los dedos de una mujer saliendo de una lata con sangre. Algunos críticos la consideran más acorde al título del álbum, Dedos Pegajosos. En Rusia, dicha portada también fue censurada y sustituida por una entrepierna más discreta de una mujer, y los pantalones tenían una hebilla del ejército soviético. Para algunos historiadores, el punk no existiría si no fuera por Chuck Berry, The Stooges y los Stones, entre otros, claro está, quienes con un toque irreverente, propio del rock and roll puro y duro, compusieron himnos que gestaron protestas estudiantiles, sociales y desobediencia civil. Esta idea refuerza la tesis de los que consideran que el punk surge en los Estados Unidos como una respuesta a la invasión beat británica de mediados de los 60, entre los cuales destacan los Kinks, los Who y los Stones. Pero esa es otra historia. Chao. Y hasta la próxima descanécdota. Y esto fue Descanécdotas con Julio Magdalena para Radical Sonoro. Escuchas Radical Sonoro. Bueno, seguimos en la recta final del programa de hoy. Hemos escuchado a Barren Fields con el tema Palm Street dentro del Smatic COVID, este trabajo compilado, para ayudar una buena idea, ¿no? Y estábamos escuchando a Julio Magdalena desde Venezuela con su... Saludos a Julio, Julito. Descanécdota radical. Hoy hablaron de The Rolling Stones. Habló de Rolling Stone, nuestro amigo Julio. Bueno, vamos a seguir con el programa de hoy. Vamos a escuchar una banda que llega desde Berkeley, California, hacia Ska Punk. Se fundaron en 1987. Son reconocidos como uno de los grupos pioneros del punk rock californiano y uno de los principales representantes del ska punk, estilo que practicaron a mediados de los años 90 bandas como Less Than Jake o Mad Caddies o Five Iron Frenzy o The Goldfinger. Jesse en la voz, Tim en la guitarra, Matt en el bajo y Dave en la batería. Ellos fueron Operación Ivy y tienen varios trabajos: el 69 Newport, East Bay, Energy, Gilman Street Black Party, Ectic, Lynn Rise Again, The King of Ska, Operación Ivy, Plea of the Peace, Radio Days, Speedy, Smell Ranting, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a escuchar Jeremy Mayer. Ellos son Operación Ivy y nos llegan desde Berkeley, California, fundados en 1987. Y seguidamente vamos a escuchar a Carlos Palacio de Entes Anónimos de Frankfurt. Sonoro. Hola, soy Carlos Palacios y te encuentras escuchando la parte donde vas a poder escuchar un par de canciones las cuales te quiero recomendar. La primera viene desde Puerto Rico con la Orquesta El Macabeo. El tema se llama El Sueño. Tuve la oportunidad en el finales de 2008, más o menos comienzos de 2009, recibir un mail de uno de los integrantes contándome el nuevo proyecto y me pasó unos demos. Y me quedé realmente encantado con el sonido. No tiene nada que ver con hardcore y punk musicalmente, pero es una banda que está integrada por gente que está dentro de la escena de Puerto Rico en cuanto a hardcore, punk y ska. La segunda canción que vas a escuchar es una canción un poco antigua, más o menos de 2005-2006, con el sonido típico de esas épocas, que era una mezcla de hardcore, post-hardcore y metal. La banda se llama Rivals y el tema que vas a escuchar de ellos es All I Ever Wanted to Know Was the Truth. Es una canción la cual me impresionó bastante por la forma que cambia de ritmos y le hace una cosa así media violenta en una parte del tema. Espero que sea de tu agrado en todo caso. Como siempre, agradecer a la gente del programa de radio por darme este espacio. Si quieres enterarte un poco más de las cosas que están pasando en mi sello Entes Anómicos, puedes escribirme a recontrapan@hotmail.com o visitar la página del sello, que es en www.entesanómicos.com. Nos vamos a escuchar la próxima semana con dos temas más y nada, disfruta de lo que estás escuchando ahora por estos momentos. Adiós. hasta aquí, no lo puedo creer, nunca lo imaginé, pero aquí me quedé, esto me lo gané, con sangre y sudor, con ahínco y afán, con el amor de mi mujer, mi familia y amigo, lo comparto contigo, que también eres mi amigo y que baila con mi trino, con mi trino, con mi trino. Radical Sonoro. Sonoro. My eyes are gone. What's wrong? Yeah. walk out in the night like a scared child, hoping you'll save me. I outstretch my hand and you pull away, and I get up, running, scraped knees and skin sole, and I begin to chase you, hoping I can catch you and save myself in the process. But all these times and all these lies and all these things, without my eyes, I look at myself and I ask myself why. The whole time. Escuchas, escuchas Radical Sonoro. Sonoro. Bueno, recta final, hemos escuchado dos bandas de que nos recomendaba Carlos Palacio de Entes Anómicos desde Frankfurt. Desde Puerto Rico nos llegaba la orquesta El Macabeo con su tema El Sueño, una bandaza. Todos los integrantes de esta banda son todos punk de la escena de Puerto Rico, ¿no? Y después estábamos escuchando una banda que ya desapareció, Rivals, de Estados Unidos. Una banda que desapareció del hardcore de por aquellos lados. Bueno, recuerda, este programa lo puedes escuchar en diferido sábados en descarriados.sai, 16 horas Miami. Y saludos a la gente que nos está escuchando en Descarriados. Saludos. También lo puedes escuchar los domingos a las 11 de la mañana, hora de Colombia, en radiocruda.com. Saludos a la gente que nos escucha por radiocruda.com. Y nuestro podcast Agora Sol Radio, en la página del programa, www.agorasolradio.org. También nos puedes escuchar en Spotify, nos buscas como Radical Sonoro, y en iVoox como Radical Sonoro. En directo, todos los jueves de 8 a 10 y media de la noche por Agora Sol Radio, www.agorasolradio.org, y desde Argentina por Radio Crimen Online, en www.radiocrimen.com.ar. Y también te saludos a todos los que nos sintonizaron o sintonizan ya casi en la recta final del programa de hoy. Y quiero mandar un saludo a mi hermano Milton allá en Ecuador, que hace su programa Bike and Roll todos los jueves por Radio La Calle. Te lo recomiendo, métete en Radio La Calle allá en Ecuador y puedes escuchar a mi hermano Milton, que hace tremendo programa todos los jueves. Se llama Bike and Roll. Hablan de rock, de punk y de actitud pedal rock and roll con el hermano Milton de Bullarquía Record. Por cierto, estaba un convaleciente de salud y espero que se haya recuperado. Un gran abrazo desde esta tierra. Vamos a la recta final. Vamos a escuchar una banda que nos llega desde Islandia. Ellos se llaman Fraven Larnir con su tema False Dead, una banda que se fundó en Islandia en el 78 y se separaron en el 83. Se volvieron a juntar en el 96 y actualmente siguen activos. Valgadur en la voz, Arnur en la guitarra, Richard en la otra guitarra, Helgi en el bajo, Gummuldur en la batería y sacaron un EP llamado False Dead en el 80. Vamos a escuchar ellos. Esta banda se llama Frevenir False Dead de Islandia, aquí en Radical Sonoro, recta final. We'll be right back. mucho que la gente nos reclama con el ruido que hacemos y la disco en nuestra espalda. Ruido sucio, ruido sucio, ruido sucio, ruido sucio, ruido sucio, ruido sucio, ruido sucio, ruido sucio. Radical Sonoro. Sonoro. Este es el lugar, lleno del frío, un puto cero, pero este es nuestro hogar. Aquí no hay industria ni trabajo, padres borrachos, viejos y gente paro. Es nuestro hogar. El paraíso de voz y niños mismos son los que mandan, pero este es nuestro hogar. Aquí todos disfrutan con tu apariencia, esto apesta en nuestra ciudad. Es perdido entre los días, en este cruce de caminos. Amor y odio por este puto sitio, sí. Ciudad mirada, ciudad mirada, ciudad mirada, ciudad mirada, ciudad mirada, ciudad mirada, ciudad mirada. Radical sonoro, radical sonoro. ¡Madre! Radical sonoro. Radical sonoro. Radical sonoro. Radical sonoro. Bueno, llegamos al final. Lo que estaba sonando hace un momento era Los Zoquetes, que llegaban desde León. Se fundan en el 2014, componente de bandas de la escena leonesa como Ultra Puss, Hachazo, Sufatours y Jürgen Division. También Intrust Nothing y El Camino Más Largo. Ellos son Carlos en la batería, Javi en el bajo, Tejo en la guitarra y Jorge en la otra guitarra y Gonzalo en la voz. Patada de los Dientes 2014, Potro 2015 y Un Mal Año en el 2016, sus últimos trabajos. Hemos escuchado Zoquete, Ciudad Olvidada. Antes escuchábamos desde Islandia a la banda Frevenlanir con su False Death. Y empezamos, que me equivoqué yo, con Soldado Mexicano, una banda que llegaba de Yucatán, México, fundada en 2012. Ricky la batería y Chus en la guitarra. Dos nada más. Ruido Sucio del 2016, editado en el 2016, y era Soldado Mexicano con Ruido Sucio. Nos vamos despidiendo, señor José. Bueno, espero que les haya gustado el programa de hoy. Yo creo que estuvo bastante dinámico. No, bueno, interesante además. Y bueno, gracias por estar pendientes ahí, por escucharnos, y un gran abrazo. Bueno, recuerda, nos puedes repetición de este programa en diferido, sábados 16 horas en Miami por descarriados.site, domingo 11 de la mañana hora de Colombia por redrocruda.com. También lo puedes escuchar por el podcast de Agora Sol Radio por Spotify, en iVoox, y en directo los jueves de 8 a 10 y media, emisión en directo por Agora Sol Radio en la 3w.agorasolradio.org y desde Argentina radiocrimen.com.ar, Facebook, Twitter, Instagram, búscanos como Radical Sonoro. Nuestro correo electrónico es radicalsonoro@gmail.com. José, hasta la próxima semana, brother, gracias. Un abrazo, hermanito. Y vamos a escuchar, nos despedimos con un último tema de Napalm Death, la banda de greencore death metal fundada en Meriden, West Midlands, en Inglaterra, en el 81. Napalm Death, ¿tú lo conoces? Sí, claro. Bandaza. Y bueno, un largo recorrido. Esto que vamos a escuchar es lo último de Napalm Death, sacado de Trolls of Joy in the Jazz on Death Teams. Shane, Mark, John y Danny son Napalm Death. Y nos vamos a despedir con un tema de los conocidos La Polla Records, El Congreso de Ratones. Si alguien los conoce. Si alguien los conoce, seguramente no habrá mucha gente que los conozca. No voy a hablar nada de ellos porque ya lo conocéis todos. Nos vamos a despedir con ellos dos. Hasta el próximo jueves. Saludos. Hasta el próximo jueves. Chao. Napalm Death y La Polla Records. Adiós.